crece en este vuelo eterno. Solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto, espanto, espanto, espanto. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.